102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia en el 102.1 Oasis FM. Bueno, y aquí estamos, po. ¿No encontrás que está pasando súper rápido este año? Ya estamos a 4. Se lo como agua entre los dedos. Se pasó. Acumula millas Latam Pass en Ruta del Maipo y Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Estamos listos para iniciar una nueva semana y un nuevo año. Así es. Carla Martínez Abadolaza, recuperada de lo que fue la no fiesta de Año Nuevo. Sí. Yo también estuve en la misma, familiarmente, sí. Nano parece que se lanzó. Tiene cara de que todavía se está recuperando. Lo veo festejado, sí. ¿Broadway? No, porque él en el fondo fue el que nos dio el reporte de que a las tantas... Había movimiento. Había movimiento. Yo no supe, porque yo estaba en mi casa. Sí, po. Oye, y tú desde Santiago viste que hasta el propio empresa que tenía el juego de luces, pero cuánto de divertido hayan tenido humor de decir, empezamos como que el 2020 era el aviso, nos jugó una mala pasada, como que ellos mismos se decepcionaron. Igual yo esperaba, yo pensé que era iba a ser. Ay, también, dije era otra el cosa, espacio, pero... el espacio, llegué aquí. O sea, yo en mi casa tengo un láser. Más que hubiese potente. Aportado más. Algo, hubiese aportado más. Algo falló. Pero bueno, estamos allá. No se agradece. Se agradece el por lo menos el interés, sí, de hacer algo. Sí. Sí. Bien ahí la torre. Bien. Hoy día, lunes 4, comienza a regir este permiso de vacaciones. Así es. Que puede utilizarlo una vez y a un lugar cualquier persona que esté en de fase 2 en adelante. Si está en fase 1, no puede utilizarlo. Pero recordemos que en todo Chile hay 15 comunas solamente que están en cuarentena y son muchas más las que podrían entonces tomar esto. Entonces le preguntamos a la gente, ¿va a utilizar este permiso? Sí, porque hay gente que dice, no es el momento, tiene legítimo miedo también. ¿Hay de todo? De todo. ¿Hay de todo? Entonces le preguntamos, ¿hasta marzo esto? Y las alternativas son, sí, necesito desconexión. Dos. Déjame adivinar. No. Sí, visitaré familiares. Es otro motivo. Ya. Uno que se quiere desconectar, otro que va a visitar familiares. La tercera es no, muy mala idea. Oh. Y tres, quisiera, pero no puedo. Claro, porque hay gente que no puede, no va a salir a vacacionar, tiene que trabajar, no tiene las lucas, qué sé yo. Eso es lo peor. Ahí está. Ya están aquí los titulares del día. Permiso de vacaciones entró en vigencia este lunes. El documento estará disponible en comisaría virtual hasta el 31 de marzo. Autoridades aseguraron que medidas sanitarias están garantizadas para la rendición de la prueba de transición universitaria. Son 268 mil estudiantes inscritos que rendirán el examen que reemplaza a la PSU. Más de 12.000 casos de COVID-19 se detectaron en los últimos 4 días a nivel nacional y nuevos contagios se mantienen sobre los 2.000. Gobierno presentó proyecto para crear una defensoría de víctimas de delitos. En materia internacional filtran audio donde Donald Trump habría presionado a la máxima autoridad electoral de Georgia para anular el triunfo de Joe Biden. Y con esto termino, el Colegio de Entrenadores rechazó el obsceno gesto del DT de Colo Colo, Gustavo Quintero. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Gustavo Quintero? Patricio. Yáñez. Patricio Yáñez. Mira tú cómo... Yo no estaba viendo el partido, me enteré por Twitter. ¿Cómo ha calado hondo el gesto de que instauró Patricio Yáñez hace tanto tiempo? Como un gesto que... de aquí tení... Aquí te las traigo, Peter. Aquí te las traigo, sí. Váyanse... Dice que fue provocado, pero pidió disculpas. Sí, a mí lo que me dio mucha risa, yo me enteré por redes sociales, me enteré por la prensa. ¿Ya? Andaba circulando un tuit de Colo Colo. ¿Oficial? Creo que era la cuenta oficial. Y decía inexplicable la expulsión del entrenador. Y cuando tú revisas las imágenes, no, y era lo que le respondía a todo el mundo, era como, amigos, no es inexplicable. Lo más probable es que, porque ya había estado castigado Quinteros por otra actitud. Quinteros. Así que lo más probable es que esté suspendido por algunos partidos. No, y fíjate que el Colegio de Entrenadores emitió un comunicado. Como organismo gremial que busca el fortalecimiento de la profesión, pensamos que siempre se debe tener el respeto por la actividad que se ejerce, más allá de los momentos específicos y de alta tensión que se puedan estar viviendo en un partido específico. La actitud que hemos visto hoy, por ayer, no se puede aceptar dentro de una cancha. Mira, pero con respeto, podría haber dicho Quintero. Pero con respeto, Pato Yáñez con respeto. Bueno, pero es una anécdota... que va a pasar. Mira, y creo que yo lo encuentro gravísimo. Los colocolinos igual están contentos porque quedan a un punto de salvarse del descenso directo y ahí ya empiezan a... Pero parece, jugaron con Antofagasta, ¿cierto? Antofagasta que estaba bastante arriba. Pero dijeron, yo no vi el partido, no tengo razones. Ya. Pero leía que Antofagasta jugó muy mal. Ah, bueno. Casi como que se dejó ganar. Tú sabes que hay una cosa muy interesante que ayer escuchaba. Universidad de Chile está peleando en la medianía de la tabla, ya más para arriba. Sin embargo, por lo mal que le fue el año pasado, en la ponderada que se llama promedio entre el año pasado y este año, está en dificultades. Menos después del triunfo ayer, pero están. Mira, Nico Metrazo dice, por algo la UC sacó a Quinteros, por el ordinario. Bueno, pero lo interesante de esto y lo enredado que son los campeonatos que hacen en este país es que Iquique también está peleando por el descenso directo, pero también está metido en la tabla ponderada. Está en ambos casos. Y en el caso de que baje directo, su puesto en la ponderada desaparece, y en ese caso no le conviene a la Universidad de Chile porque se pierde uno que va más abajo que ellos en la ponderada. No sé si me sigue. Mira. Y la U va a jugar con Iquique. Esto es el punto importante. Ya. Y llegado ese momento, puede ser que a la U le convenga perder. No. Para que no descienda Iquique y Aquí que la dejáis de Iquique. Es una cosa muy, muy absurda. Mira, voy a hacer como que te entendí todo lo que me dijiste. Ah, bueno, pero puede ser. Un poco enredado. Pero el punto es ese. ¿Cuándo termina el campeonato nacional? Luego. Te liquidé. Queda como. ¿Enero? ¿Todo enero? Yo creo por lo menos enero, sí. Porque ¿enero? Se han pasado muchos partidos y todo. Yo creo que... ¿Marzo? No sé. No sé. No lo sé. ¿ANFP? ¿Estás ahí? Oye, cosas importantes para que tengan en cuenta. Hoy hay novedades respecto al plan paso a paso. Avanzaron a la fase de preparación, es decir, paso 3, las comunas de Alhue, Calera de Tango, Isla de Maipo, Tiltil, Peñaflor, Quilicura, El Monte, La Pintana, Conchalí, Colina, Melipilla, Talagante, Lampa, Recoleta, Huechuraba, San Bernardo, María Pinto, Buin, Paine, San Pedro, Pirque, Pitrufquén, Curarrehue y Lanco. Listo. Fase 2. Avanzan a fase 2. Chiloé. Puerto Natales, Cabo de Hornos y la Isla Grande de Chiloé. Retroceden a transición a paso 2. Casablanca, San Antonio, Villa Alemana, Quilpué, La Ligua, San Clemente, Los Álamos, Lonquimay, Puerto Saavedra y Tolten. Retroceden a cuarentena. Romeral, Molina, Lota, Coronel, Hualpén, Penco. Qué penco. Otra noticia importante para hoy: el permiso para las vacaciones. Si ustedes tienen planificado salir, tomar sus merecidas, suponemos que se lo merecen. Merecidas, sí. Vacaciones. Merecidas e inmerecidas. Bueno, debe haber inmerecidas por ahí. ¿Qué le importa a uno también? Por eso, cada uno sabrá lo que le pasó. Ya debería estar disponible, si alguien nos pudiera contar a través de Twitter, si es que ya hizo el trámite, si se metió a la comisaría para ver cómo funciona esto, pero debiese ya estar arriba el permiso que hay que solicitar por única vez para salir de vacaciones. Recuerden que solo pueden ser traslados a comunas en fase 2 hacia adelante. Y solo puedes tomarlo si es que estás en fase 2 en también, adelante. También, exactamente. Así que cuéntenos. Y hay que organizarse. Hay gente que siempre le gusta ir a una parte y después a otra. No vamos a decir quién. ¿Quién? Pero esta vez, ahora, si uno va a una región, dentro de esa región, entre comunas, muchas cosas. Entre comunas que están sobre dos pueden moverse. Sí, lo que no pueden es salir de esa región. Claro, hay que elegir una región. Una región. Y en esa región te puedes mover siempre que estén en fase correcta. Yo quiero ir de vacación a Calama. Para moverme por el desierto. A Calama, sí. Me han dicho que es muy bonito. Y quiero ir a Calama. Acogedor. Sí, bonito, bonita. Todo verde. Pero tiene un auto, pero una zona. Bonita temperatura. Dentro de esa región, tú que lo dices así. Te puedes ir a San Pedro Atacama. Qué rico San Pedro. Ir a las lagunas y cordillerana. Pero yo siento que San Pedro en el verano no, mucho calor. Demasiado calor. Bueno, te ponés debajo del único árbol que no hace actual. No, recomiendo yo ir a San Pedro en agosto, septiembre. Ah, mira. Que es como agradable. Agradable. Agradable. Oye, hagamos una mención antes que sigas con la noticia más dura a. Dura. Un fallecimiento del fin de semana muy importante para el mundo del periodismo, la Manola Robles. Para quienes son muy jóvenes, durante la dictadura, la radio cooperativa, había más, pero la radio cooperativa se transformó como en el centro de la voz disidente, la voz donde se podía saber algo más. Algo más de lo que la voz oficial entregaba. Y dentro de esa radio tan importante, la voz de Manola Robles fue muy clave. Muy valiente y falleció el fin de semana y las voces han cundido en sí, homenaje, ayer en honor. Fue trending topic todo el día Manola Robles. Sí, ¿tú tienes memoria de...? No, mira, iba a contar esta historia. Yo no vivo en Santiago. La cooperativa llega a todas partes. No, sí sé, pero... No, eso era no, muy, era no, muy, no, pero quiero decir que yo no la conocí. Personalmente, ay, a pesar que en algún momento compartimos, parece casa radial. No te puedo creer. Sí. Pero he trabajado a lo largo de este tiempo con mucha gente que fue como formada por. Y dada la coincidencia, que en el fondo no es coincidencia, que todas esas personas que trabajaron con ella y que yo sí trabajé con esas personas son buenos periodistas. Súper buenos periodistas. No, parece que era claramente muy... Claramente ya dejó mucha huella en muchas personas. Era mano firme, ¿eh? Sí, era buena para el reto, pero tenía claro, un don de liderazgo. Así que un saludo para la gente de la cooperativa, de todas maneras, y para todos quienes se sienten, ¿cómo se llama?, tristes por la partida de Manola Robles. Así es. Perfecto. Oye, información correspondiente al COVID-19, también más de 12.000 casos de COVID se detectaron en los últimos 4 días a nivel nacional y los nuevos contagios se mantienen sobre los 2.000 casos. En algún momento estuvimos con más de 3.500 casos. Sí, pero dicen de que esta baja es porque se hicieron menos test por la nueva. Claro, la gente no va a hacerse test aunque esté resfriado, le duele la cabeza o todos los síntomas que puede haber por esto. Así que es probable que la cifra real se mantenga más o menos en los 3.000. Te apuesto que va a haber un día de harto. Mira, ahora, 3.800. Yo creo que lo que va a pasar, por ahí leía que todavía no estamos conociendo el efecto de las aglomeraciones de Navidad, menos de Año Nuevo que acaba de pasar. Ya viene. Por lo tanto, ahí tiene que haber un alza, aún más. Sí, claro. Pero recordemos que también está pendiente el tema de esta variante. ¿Varianza? Porque claro, uno dice la nueva cepa, pero en realidad lo correcto es decir la variante. Pero tengamos fe de que se... Que se supone que es un 70% más contagiosa que el virus inicial. Pero el personaje este, la señorita, no sé cómo se llama, que la funaron y todo, no, bien, y se ¿quién? Volvió, no, la que llegó de Inglaterra y se fue a Panguipulli y sí, todo. Ah, sí, la que trajo. Ella ya está saliendo de su cuarentena y de los pasajeros hasta ahora ninguno ha resultado. Yo leí que uno, pero hay que comprobar. Uno le salió herpes. No, pero hay que comprobar si es que esa persona que venía en uno de los vuelos en el fondo corresponde a esa variante o en el fondo es un contagio. O sea, había agarrado el clásico. Una cosa así. Es como Coca-Cola Classic. A lo que voy, no pasemos publicidad. Pero le invitamos a... Puertas abiertas. A la multinacional. Puertas abiertas. No, lo que quería decir a modo de resumen con el tema de los contagios, que yo creo que sí o sí, durante el mes de enero, va a haber un alza en los casos. Debería. No nos sorprendamos. No nos sorprendamos. A todo esto también se informaba el fin de semana que el año 2020 cerró con 34 comunas que no registraron fallecidos por COVID-19. Puente Alto fue la que tuvo más fallecidos por coronavirus. No te puedo creer. Así es. Estoy leyendo aquí. Ahora, Puente Alto es una comuna muy populosa. Muy grande. Muy grande. En fin. Hoy también. Oye, Bárbara, y último dato, sí, último. Del 2020. El coronavirus se transformó en la causa de muerte más importante del año. ¿Qué? Una de cada cuatro personas murió de coronavirus durante el 2020 en nuestro país. Dato que queda ahí para el almanaque. Oye, bueno, vamos a estar atentos a ver. Hoy hay reporte televisado de COVID-19. ¿No llega más vacuna? Deberían llegar más, sí. Ah, pero hoy día no. No vamos a tener aviones. ¿El avión? No. No sé, Marcelo. Pero sí debiesen llegar por lo menos toda la semana debiese haber la llegada de un lote. De un lote de vacuna. Así que hoy vamos a ver cuáles son las novedades respecto al coronavirus en Chile. Mientras tanto, les cuento que hoy también es un día muy importante para los 268.000 estudiantes, suponemos en su mayoría estudiantes, que van a rendir hoy la prueba de transición universitaria, que es la prueba PTU, que va a reemplazar a... Claro, preparándose para la que va a pasar. A la PSU. Que reemplazó a la PAA. Que reemplazó al bachillerato. Oh, ¿tú cuál diste bachillerato? No, acórtala. Acórtala. Yo di, a mí, tú sabes que a mí me estafaron. ¿Por qué? Sí, porque se sepa, mi generación fue estafada. ¿Dieron la? Porque a nosotros nos dijeron, ustedes van a ser la primera generación que va a dar la PSU. Y les tocó que para mí, te digo, es un antes y un después a nivel estudiantil. Pero resulta que cuando íbamos en la mitad, digamos, de la preparación, nos dicen, no. No alcanzamos. Un problema. No, van a tener que dar la PAA. Ay, y que yo fui la última generación de PAA, pero en realidad debía haber dado la PSU. ¿Y la diste una vez nomás? Sí, me fue a región. Puntaje nacional de la época. Yo la di dos veces. ¿Dos? Dos veces, sí. Bueno, se supone que ahora esta prueba de transición universitaria debería ser, entre comillas, no me siento capacitada para afirmarlo, más fácil que la PSU. Vamos a hablar hoy día con alguien que nos pueda aclarar Ojalá. Se supone que son menos preguntas, la misma cantidad. Y nada de cuarto medio, dijeron. Las ponderaciones bajaron los porcentajes. Como te digo, son menos preguntas, la misma cantidad de tiempo para responder. Por lo tanto, se supone hay más probabilidades de que a quienes rinden esta prueba les vaya mejor. Sí. Vamos a ver, pero no en todo caso, a los que ya van saliendo de su casa. Ahora. Porque les tocó lejos, porque gente estaba legal que les había tocado muy lejos, pero los que van saliendo de su casa, les deseamos suerte y tranquilidad, más que nada. Es lo más importante. Y transición. Siempre hay una alternativa, no se angustien. Bueno, el año antepasado, la PSU en ese momento estuvo marcada por el estallido social. Y actos de recordemos. De, ¿cómo se llama? De confabulación, no, de boicot. Boicot. Bueno, para hoy también se supone que hay algunos, no sé si programados, pero se ha dicho que podrían haber protestas o manifestaciones en contra de este proceso puntual. Recordemos que esta prueba se ha ido corriendo el plazo. Y el reclamo de un grupo de estudiantes es que, en el fondo, no hemos tenido por el 2020 un año normal que permita que efectivamente todos los estudiantes se hayan preparado y hayan podido tener, en el fondo, el tiempo suficiente, la mentalidad, la frescura para poder concentrarse exclusivamente en esto cuando sabemos un año particularmente difícil. El titular del Mercurio de hoy dice: riesgos de contagios, amenazas de boicot y preparación remota desafían la rendición de la prueba de transición. Se me hace imposible pensar en algún escenario más complejo que este para un alumno de cuarto medio, dice el subsecretario de Educación Superior Juan Eduardo Vargas. Además, dice el Mercurio que los expertos evalúan los distintos retos que enfrentarán los estudiantes, estiman que los resguardos sanitarios son los adecuados, pero llaman a ajustar las expectativas de rendimiento. Oye, aparte del lápiz, dos mascarillas. Parece que si contestas A, B o C, te pones una, D y E, pones la otra. No, mira, dice aquí, si darás la prueba, Esto es lo que debes llevar a tu establecimiento de rendición. Cédula de identidad. Papá, ropa. Nadie puede ir desnudo. No. Bueno, para hoy, por lo menos en la zona central, altas temperaturas. Ya. Cédula de identidad y tarjeta de identificación impresa. Muy importante. Lápiz grafito número 2 o portaminas HB. ¿Ya? Y goma HB. Y goma de borrar. Ya. Mascarilla. ¿Lo dice 2? No, pero o sea, sí. Porque dice que hay que llevar una de recambio. ¿Para cuándo? Por si te da por escupir. Deberás tenerla en todo momento dentro de la sala. Alcohol gel. ¿El celular no se puede llevar? No, por. Mochila no se puede llevar. Mochila tampoco. Recordemos el año pasado de que llegaba gente, le sacaba fotos y la subía y se quedó el desparramo con esas cuestiones. Qué locura. Bueno, qué locura, son 200... Te manejan. Con un sueldo, te manejan. 268 mil personas, suponemos en su mayoría estudiantes, y a raíz de las medidas sanitarias, que en el fondo exista la distancia social para que puedan rendir el examen, en fin, se dividieron en dos grupos estas personas que van a rendir. Hoy día y mañana. Hoy y mañana un lote, el jueves y el viernes. Otro lote. Como las vacunas. Así es. Oye, y una cosa que además salió ayer en los diarios, que tiene que ver con esto llamado a boicotear de alguna forma la prueba. Me da la sensación que no tiene la misma fuerza que el año pasado este llamado, pero salió el dato de que a quienes más afectó el boicot del año pasado fue a la gente más vulnerable. Y pues recordemos que el año pasado, o en realidad no el año pasado, en la prueba anterior, sí, porque la que estamos dando ahora es la que deberíamos haber dado el año pasado, efectivamente hubo gente que se quedó sin dar ciertas pruebas. Claro, a los que más afectó, a los más vulnerables, es decir, eso mismo. El objetivo se cumple en el sentido absolutamente opuesto a quienes promueven algún tipo de boicot. Así que ojalá esa gente lo piense tres veces antes de... Que más o menos parecía lo que ocurrió... Bueno, me voy a meter en otro problema. No. Que siempre el rebote es a los que menos debiese afectar. Adelante, Carleta. Voy con la siguiente noticia. Ayer hubo actividades. El presidente Sebastián Piñera tuvo algunas pautas. Presentó el proyecto para crear la Defensoría de Víctimas de Delitos. Tuvo trabajo ayer domingo el presidente Piñera con este proyecto de ley que crea este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delito. La iniciativa busca implementar una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia a las personas, principalmente en ayuda a las víctimas. Estuvo ahí en compañía del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Alguien podría en algún momento, Carleta, me encantaría que nos explique más a fondo esto. Yo de verdad me gustaría. Hablemos con el ministro. ¿Qué? Claro. Hablemos con el ministro de Justicia. Hagamos una entrevista en la noche. La grabamos para darla como a las 12. Oye, son bien peladores. ¡Pero tú partiste! No, pero ¿por qué me sigues el juego? Son bien peladores. Él es un la encanto. Última vez. No, te quiero decir. Permíteme decirlo. La última vez que entrevistaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín, oye. Pura frase para el bronce. Pura energía. Sí, es verdad. Energía. Estaba más despierto que usted. Es verdad. Ya, córtala. Pero para que nos explique esta cuestión, porque sería como antes no había forma de que las víctimas tuvieran una defensa. No entiendo. Bueno, recordemos que, y ayer de hecho, el presidente Piñera nuevamente hace un llamado al Congreso que apuren el tranco con el tema de la batería de proyectos en materia de seguridad que están en el Congreso. Les cuento también que en las últimas horas el presidente Piñera también se refirió al tema de la reforma de las pensiones. Ya, diciendo que antes de enero tiene que estar listo. O sea, el presidente pide que en el Congreso se avance en la reforma de pensiones. ¿Entiende? Sí. Bueno, todo esto porque ahora, bueno, ya estamos en enero, se concreta un alza en las pensiones del Pilar Solidario. Entonces, en ese contexto, el presidente Piñera aprovecha de decir, por favor, avancemos. Y van a tomar la idea de Jimena Rincón y este señor matemático experto de una fórmula mágica que permitía subir ahora el tiro hasta en un 80%. Y era solo sumando distinto. No, pues recordemos que la reforma que está ahora en el Congreso, lo estuvimos conversando el otro día con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, contempla un 6% de cotización extra. Lo que está en discusión es cómo se va a gastar o cómo se va a utilizar. A utilizar, gracias Marcelo. Sí. ¿Qué haría sin ti? ¿Cómo se va a utilizar ese 6%? Si vas todo al trabajador. ¿Qué porcentaje de ese mismo 6% va a solidaridad? O a la cuenta individual. O a la cuenta individual. El 80% de la gente quiere que vaya a su cuenta personal. A su cuenta personal. Después de haber sacado el 20%, dice, nadie me lo quita. En fin, está esa discusión todavía y en ese contexto el presidente Piñera hace un llamado al Congreso a avanzar en la segunda etapa de la reforma para mejorar todas las pensiones, que dice él, incrementará significativamente las pensiones de todos los chilenos y especialmente las de las mujeres y de la clase media. Con el proyecto que está en el Congreso, dice él, me quedo en la moneda porque voy a mezclar un poquito los temas. Mezcla, dale nomás. A partir de... Esto está improvisado. Por favor. No tengo nada acá en la mesa. Para, improvisado. Para, como siempre. Hoy me salió como el viejito más cuero. No, pero improvisado. ¿Qué pasó en la moneda? No. El 11 de enero, es decir, en 7 días más, ¿ya?, se cumple el plazo para la inscripción de las candidaturas independientes para la convención constitucional. ¿Ya? Y eso a su vez significa que es el plazo para que ministros, subsecretarios, parlamentarios decidan dejar sus cargos para postular, sí, pues, a la convención constitucional. Que viene un cambio de gabinete por esto. A eso iba. Mis fuentes me informan. Dale, esto, eso copucha. ¿Quién se va a salir? Parece que al menos Piñera dos. Quiere presentarse como constituyente. No, ¿cómo va ¿no a renunciar? ¿No puede? No, Marcelo, por favor. Sería muy útil ahí. Ya, bueno. Yo creo que mucha gente lo piensa que puede ocurrir, pero no puede ocurrir. Se supone que hay al menos dos ministros que renunciarían para participar de la convención. No me atrevería a decir con nombre y apellido, pero los que suenan son los nominados son el ministro de Vivienda, Felipe Ward. Sí. ¿Que se acuerdan que cuando habló con nosotros la última vez dijo, no, lo estoy pensando, no? No lo sé. Parece que no están, no. Ya. Y aquí la otra sorpresa, el ministro de Agricultura, Antonio Walker. No te puedo creer. No estoy en condiciones de confirmarlo, pero sé que al menos dos miembros del gabinete sí dejarían su cargo para... Ya, y alto subsecretario, yo creo. Por ejemplo, el fin de semana fue consultada la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Que también era un nombre que sonaba harto, que decían va a dejar su cargo para... Ella confirmó que no. Pero sin duda, la noticia del fin de semana fue el anuncio que hizo el senador Felipe Herboe, del PPD, ex subsecretario del Interior en su momento... Harta trayectoria y experiencia política, dice él, yo quiero dejar mi cargo para participar en la convención, lo cual ha generado, o sea, ¿qué te digo? Una ola de comentarios. Una ola de comentarios. ¿Y quién lo reemplazaría de senador? Ahí hay que designar una persona. El partido lo designa. El partido lo tiene que designar. Esa carambola buena. ¿Cómo se dice? Un Rocketman. Porque se supone que el PPD estaría pensando en la diputada Loreto Carvajal. Pero eso significaría a su vez que si sacas a un diputado, tienes que poner el reemplazo del diputado también. Carambola. Así que, no sé, ahí la dejo. Recordemos que, claro, por un lado está el senador Felipe Herboe, que hace este anuncio el fin de semana de querer participar y competir en la convención. Pero en la Cámara de Diputados ya el parlamentario Renato Garín ya dijo había hecho que... Lo mismo. No tuvo la misma repercusión. Nadie le importó. Como que no fue. Y oye, y ayer Iván Valenzuela, nuestro amigo, súper amigo nosotros, sí, dijo en el programa político que, claro, estaba entrevistando a Arboe y algo dice del diputado Garín, como que no pasó. La misma polémica. Claro. Y se enojó el diputado Garín. ¿Estaba ahí? No, pues en sus redes sociales. Porque efectivamente el anuncio del senador Arboe generó más. El enojo de él también a nadie le importó. Pero bueno, hay una discusión ahí. Sí o sí, esta semana debiese haber novedad respecto a cuáles son las autoridades que dejarían sus cargos para participar de la convención constitucional. Y eso eventualmente en el caso de si fueran ministros, que yo tengo entendido que sí, que son dos, eso implicaría necesariamente, no de manera inmediata, pero sí en un corto plazo, un nuevo ajuste en el gabinete. Tal vez nos llaman. Mira, ¿no? Yo... ¿Vivienda? Feliz. ¿Agricultura? Feliz. Agricultura. Feliz. Prefiero vivienda. Pero agricultura te la pasáis ahí en la feria, en la vega, inaugurando las lechugas. No. Bueno, eso. Tú sabes que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero desde la palma de tu mano. Porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Inversión. De Banchile Inversiones no te perderás así nada de los ETF, de los iShares. Descárgala ahora ya. ¡Ya! Nos vamos a... Pausa. No. ¿No? No, todavía no. Porque tú sabes que ahora este es un dato muy bueno. A ver. Ahora que ya tienes el permiso desde hoy día, puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Genial. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y te puedes ya conectar con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Ahora sí, nos vamos a una pausa y volvemos. No insista. Esto no es Plaza Italia. Y Marco Silva está descansando. Una pausa y seguimos con Marcelo Comparini en la mañana de tu nueva oasis. Ya, aquí estamos, pasando el peaje Nueva Angostura, casi llegando a Los Ángeles. Mi amor, pero Los Ángeles está para el sur. Pero Los Ángeles, California, mi amor. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Pass usando tu tag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A. Cada día puede ser un gran panorama si vives el verano en tu hogar con Easy. Reinventa tu verano y encuentra lo mejor en piscinas, camping, terraza, terminaciones, ventilación y mucho más. Inaugura tu propia temporada de piscinas, convierte tu hogar en un destino de camping o termina ese proyecto que tenías pendiente. Deja linda tu terraza o balcón y crea un espacio al aire libre para desconectarte. Con todo eso puedes transformar tu hogar en el lugar perfecto para estar este verano con la gran variedad de productos e ideas que tenemos para ti solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo. Hey people, this is for you. Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Estamos hoy día cuando faltan 27 minutos para las 8 de la mañana y esperamos en Santiago 32 grados, ni más ni menos. ¿Cómo? Espérate, voy a revisar al tiro cómo viene la semana para que nos vayamos preparando. En torno a eso, va a ser 31, 32. Región metropolitana, martes 30. Ya, mañana vengo con pantalones. Con pantalones de gamuza. No, en general, bordeando los 30 grados esta semana con sol. Radiante. Toda la semana. Viña del Mar. Va. Qué envidia. ¿Cómo están? 20. Qué envidia. Hoy día, mira, a esta hora niebla. Qué rico. Viña del Mar. Frío. 11 grados, máxima de 21 grados. Va a salir el sol como a eso de las 5 de la tarde. Mañana martes, máxima de 20, con nubosidad parcial. Si lo bueno es que tendido en la arena con 21, 22, es perfecto. Coquimbo. Mañana, ay, oh, qué rico. Mira, Coquimbo, máxima hoy de 19 grados. Nubosidad parcial, mañana lo mismo. Recién va a salir el sol así ya. Y para el otro lado, Algarrobo. El sábado, Algarrobo. El litoral, lo que se llama el litoral central. Mira, lamentablemente no lo tengo acá. Tengo Barcelona, Lisboa, Oporto, Buenos Aires, Lampa, Roma. Lamentablemente no tengo acá. No, perfecto. Estamos preguntando hoy día, ya que estamos hablando de playas, mucha gente está pensando en ir a descansar después de un año tan complicado. Y tenemos este permiso de vacaciones que comienza a regir hoy. Y les preguntamos, ¿lo vas a utilizar? La alternativa ¿vas son a utilizarlo? ¿Utilizarlo? Sí, necesito desconexión. O sí, visitaré familiares. O no, muy mala idea. No. O quisiera, pero no puedo. Me asusta, pero me gusta. ¿Eso? Sí. Ya. Me asusta, pero entendí, me gusta. Perfecto. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Oye, traje como cosas recocidas del fin de semana. Así que, quienes no estuvieron atentos a distintas cosas que pasaron, que van a pasar, que podrían pasar, no sé, de todo, de todo. Pregunta número uno. Nano, por favor, tú no ayudes a Marcelo porque yo ya me di cuenta. Pero Nano, se supone que dijimos una vez, sí, de que éramos que equipo. ¿Sabes lo que pasa? Es que Nano, ¿cómo lo digo? Él sí está informado. Bueno, entonces. No, pues no es vale. Es un buen coequipo. Ya vale. ¿Buen qué? Coequipo. Ah. La primera pregunta dice así. Nombre de la comuna que hoy retroceda a cuarentena. Paso uno, que empieza con P y termina con O. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penco. Lo dijimos. Me acuerdo por el chiste estudiantil. ¿Cuál chiste estudiantil? Que Penco. Existe la comuna Penco y la ensalada. De Penca. De Penca. ¿Te gusta como apio? Sí. Pero no es tan común, no, fíjate. Es más ácida. Oye, a todo esto, ayer. Como la nalca. Ayer fui a la feria. ¿A comprar qué? ¿Qué crees tú? No sé, pues, algo verduras, en particular, pero. Frutas, pero verduras. De todo, dejaste todo, pero realmente te voy a comprar lechuga, ¿no? Que te voy a decir. ¿La nalca una cosa rica? A ver si la gente concuerda conmigo. Carísima la feria. ¡Carísima! ¡Carísima! Así está todo. Oye. Te juro que todo. Oye, no hay frutas. No hay frutas de menos de 1,000 pesos el kilo. Que se supone que la feria es más barato. No, carísimo. Oye, y otra cosa de la época. Las polillas están como un poco en retirada. Se igual fueron. Quedan un poco, poquitas, pero. Pero no es, o es solo en mi casa que las hormigas están haciendo una irrupción brutal. Yo no tengo hormigas. ¿Cuál es que es lo difícil? Pero dicen que es un buen augurio. Por lluvia. Pero de pronto que las hormigas salieron de parranda. O sea, yo por lo menos en mi casa se llenó de hormigas. Lleno. Ya, pues si quieren pueden compartir secretos para las hormigas. Para que claro, ¿qué puedas... puede estar pasando? Dicen que hay que ponerles azúcar. Que se produce el efecto adverso. ¿Con el azúcar se van? ¿Mm? No creo. ¿En serio? ¿En serio? Pero nunca se da un pedazo de torta arriba, se llena de... Es que yo no tengo hormigas. No la he domesticado. Ya, 1-0, efectivamente, Penco, que está ubicado en la región del Biobío, en la provincia de Concepción, ya está en cuarentena, pero además retrocedieron al paso 1 Romeral, Molina, Lota Coronel y Hualpén. 1-0. Vamos. Arriba Marcelo Comparini. Viste que sabía y no me ayudó, Nanito. No, pero mira, por ejemplo, Sergio Matador decía Pemuco. Pemuco. Mira, casi. Casi, casi. Puerto. También podría haber sido, pero no. Era Penco y Marcelo fue el que llegó primero. 1-0, siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase el fin de semana? A ver. Va para alegría de unos y tristeza de otros, volando o volviendo. ¿Cómo te lo que pasa es que estoy traduciendo. Les di una pista, estoy traduciendo. Volando o volviendo para casa. Les di la media pista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién? ¿Para tristeza de alguno? No, para alegría de unos y tristeza de otros. Alguien que volvió a su casa. Volando o volviendo. Ahí tengo una cosa con la traducción. Volviendo para casa. ¿Será Leo Messi? No es Leo Messi. Neymar. Es Neymar, pero aquí te ganaron, Marcelo. Pero además, ¿cómo es el nombre completo de Neymar? No sé. José Luis Neymar. José Luis, el Puma Neymar. No, con Neymar bastaba. Neymar parece que es una, oye, es una fiesta. Oye, hizo la mansa fiesta. No se pasó, Neymar. Era una fiesta para 500 invitados, con un costo de 4 millones de reales, es decir, unos 800 mil dólares. Finalmente llegaron 150 personas que él dice en su mayoría eran familiares y amigos próximos. Se yo no pasó. Sé si entre familia y amigo tengo 150 invitados. Mari, ¿por qué llegó mucho menos gente de lo que esperaba? ¿La gente le hizo la desconocida? Yo creo que a lo mejor pensaban que, no sé, pues iba a filtrar la información, que efectivamente se filtró. O sea, hay imágenes de esta tremenda fiesta en una mansión gigante. Esto fue en Brasil. En Brasil. Y esta frase entonces, volviendo a Francia. A Francia. ¿Y por qué se volviendo al hogar? Bueno, es hogar en realidad, por el momento. En su jet privado. Qué Lucas, qué. Oye, tiene. Pero Neymar da Silva Junior. Así se llama. Ya, 1-1. Así que él respondió, subió una foto en su Instagram, ahí en el asiento del avión, y ahí puso: para la alegría de unos y tristeza de otros, volando para casa. Perfecto. Se produjo el empate. 1-1. Siguiente pregunta. Esta es una noticia internacional. Otra noticia internacional. ¿Cómo se llama el gobernador de Nueva York que dijo que no se pondría la vacuna del coronavirus hasta que los miembros de las comunidades minoritarias de su mismo grupo de edad también tengan acceso? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el efecto contrario. Aquí hay autoridades que dicen que no se la van a poner. ¿Cómo? Se llama... ¡Vamos, Marcelo! Chris Cuomo es el periodista. Es Cuomo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Marcelo? Te ganaron. Se llama Andrew Cuomo. Cuomo. ¿Qué me dices? Estoy comprometido con la justicia social y racial en la distribución de esta vacuna. Me muevo mucho y entro en contacto con mucha gente y me sentiría mucho más seguro si me vacunara. Pero no me voy a poner la vacuna hasta que esté disponible para las personas de mi grupo en comunidades negras, hispanas y pobres de Nueva York. Mira, ahí tienes un ejemplo. Un líder. Entonces que a Cuomo lo tentaron mucho para que fuese candidato presidencial en vez de Biden. ¿En dijo, serio? Sí, no. Dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vaya a pensar el eso? El chiste fácil. El chiste fácil. No seremos nosotros. Eso no se hace. ya. 2-1, tomaron la delantera los chuches. Siguiente pregunta. Aquí te quiero ver, Marcelo. Tú puedes hacer el empate. Hablemos del campeonato nacional. No vamos a hablar del señor Quinteros, que hizo ese gesto. ¿Cuál de los dos saca? No. Marcelo, por favor, somos un programa decente. No, a propósito del campeonato nacional. ¿Qué? No. ¿Cuántas fechas faltan? No. Esa respuesta todavía no la tengo. Quedó pensé abierta. Que tú lo ibas a googlear. ¿Con quién juega hoy Universidad Católica a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Huachipato. ¡Y se produce el empate! Efectivamente, 19:15 horas le toca a Universidad Católica con Huachipato en el Estadio San Carlos de Apoquindo. La duda que tengo, pero no sé si preguntarla porque ¿por qué? Se supone que tú sabes más que yo en esta materia. ¿De qué? ¿Cuántas fechas quedan? No, ya pregunté eso y no lo sé. ¿Cuántos partidos sin ganar lleva Católica? Es que están contándole, le suman también los de la Copa Sudamericana, que fueron dos. Ya, pero no, en Chile, uno. Yo creo que lleva dos o tres, y está un punto sobre su perseguidor más cercano, que es Unión La Calera, que ayer ganó. Mira, por ejemplo, aquí hay gente que me pone 3, 5, 4 sin ganar. 3, 2, 1. Tenía esa duda, pucha, me dejaron peor. Yo creo que 3 o 4. Si cuenta el de la Sudamericana. Colo-Colo, mira, la Sudamericana, Colo-Colo, la U y otro más, llega a 4. Ya, se vamos a creer, Marcelo. Se produjo el empate, con esta última pregunta se define todo. Atención. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir. ¿Hasta cuándo rige el permiso de vacaciones que entró en vigencia hoy a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Marzo. No me 31 sirve. De marzo. Sí, córtala, lo dije. Ay, perfecto. Que córtala. Sí, te lo voy a dar porque, mira, una persona acá, el José Escobar, también dijo marzo. Pero no, pues esa no era la respuesta correcta. La respuesta correcta es 31 de marzo. Llegaron varios chuchis también con esa respuesta. Era bastante fácil, pero en honor a la verdad, Marcelo Comparini, sin ayuda. ¿Viste? Y me dijiste. Sin ayuda. Que no iba a ser capaz. Me miraste en menos. No, ¿cómo que no ibas a ser capaz? Y como diría Izaguirre. Oye, mándame por favor ese video que no lo he visto. Ah, por ahí está. No lo he visto. De verdad que me lo cuentas y no lo creo. Por favor, mándamelo. Vamos a una canción de triunfo. Claro, los Clash. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. A ver, ¿cómo es el resumen? El resumen, a ver, lo primero, el permiso de vacaciones ya entró en vigencia, el documento está disponible en comisaría virtual hasta el 31 de marzo y permitirá trasladarse a residencias de comunas que se encuentran en fase 2 del plan Paso a Paso. Vamos de paseo, pi, pi, pi, en un auto nuevo, pi, pi, pi, pero no le importa, no, porque como torta. Dice, pero no me importa porque llevo torta. Irse de paseo es absurdo. No entiendo. No tiene sentido. O sea, a ver, es como, no importa, voy en un auto feo, pero llevo torta. Prefiero ir en un auto lindo sin torta. En el auto de papá nos iremos a pasear. Nos iremos. ¿No es la misma? Chúpate esa. Sí. Esa marandarida. Autoridades aseguran que medidas sanitarias están garantizadas para la rendición de la prueba de transición universitaria. Son 268.000 personas inscritas que rendirán este examen que reemplaza a la PSU. Serán divididos en dos grupos. Uno va a rendirlo hoy lunes y mañana martes, y el otro grupo el jueves y viernes. La prueba es la prueba. Me sorprendiste. Me sorprendiste con el final. Estás mirando la tele. Estaba tratando de ver el gesto. A Gustavo Quinteros. El gesto, pero no lo repitieron. Mira, si yo lo vi. ¿Cómo que no? Ahí está. ¡Anda! Lo están mostrando. Ordinario, ordinario. Gesto obsceno. Yo creo que, claro, tenía un problema de picazón. ¿Cómo se llamaba ese técnico que se metió el dedo a la nariz y después se chupó ese mismo dedo? No, no, no. El más asqueroso es Joachim Löw, de Alemania. Y no solo una vez, sino que una vez también por acá atrás. A lo Navarro. A lo Navarro. ¿En qué está Navarro? No sé. No sabemos, no hay noticias. Voy a preguntar. Ya. Siguiente noticia, más de 12.000 casos de COVID-19 se detectaron en los últimos 4 días a nivel nacional y nuevos contagios se mantienen sobre los 2.000. De acuerdo al balance del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 2.289 casos positivos. No tengo canción. Pero Marcelo, a ver. ¿Por qué estás todos los días esa misma noticia? Porque, todos los días. ¿Cómo hay una canción distinta? Porque es importante. ¿Y sabes qué? Las cifras dan. Debiésemos dejar una rola, como dicen los mexicanos. Debiésemos dejar una rola solo, siempre para esta noticia. Para esta noticia, claro. Ojalá una rola mexicana. ¿Qué es que va subiendo? Ahí te la dejo. Estaba viendo yo el documental este, Rompan Todo. Tanto mexicano. Que no conozco. Es que yo me aburrí. Que me disculpe la clase intelectual, musical de este país, pero. México estuvo como de más. En una laguna. Ya. Gobierno presentó proyecto para crear una defensoría de víctimas de delitos. El organismo integrará asesoría y representación jurídica, también asistencia psicológica y social a los afectados por la inseguridad. Esto lo afirmó el presidente Sebastián Piñera. Busca crear además una única institucionalidad bajo el alero de una política nacional de acceso a la justicia. Señor abogado, porque yo no he sido cumplido mi deber. Filtran audio donde Donald Trump habría presionado a la máxima autoridad electoral de Georgia para anular el triunfo de Joe Biden. En la conversación, Trump se supone que le ruega a esta persona que actúe y esta persona se niega, por lo tanto comenzó una amenaza de parte de Donald Trump con llevarlo ante la justicia y presentar cargos criminales en su contra. Sí, increíblemente a Trump nada le importa y lo acusan de esto y que no. Hay un documental, quiero recomendarte, a propósito de... ¡Rompan todo! De documentales como Rompan todo. Hay un documental nuevo de Netflix también que se llama Muerte al 2020. Y es un documental falso, donde por ejemplo Hugh Grant hace como si fuese un historiador, Samuel L. Jackson hace como si fuera un periodista. ¿Ya? La Phoebe de Friends hace como si fuera la vocera de Trump. ¿Ya? ¿Y? La Tracy Ullman hace como la reina Isabel. Entonces es un documental, revisa todo lo que pasó en 2020, pero en chanza. Es muy divertido, yo me maté la risa. Lo veré. Ven. Con esto termino. El Colegio de Entrenadores rechazó el obsceno gesto del DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros. Mediante un comunicado de 3 puntos, esta entidad calificó el hecho como una actitud que no se puede aceptar en una cancha de fútbol. ¡Levántense de las manos! ¡No se agarren ahí! De Coquimbo soy. Y vengo cantando. Eso. ¿Esta canción es mala? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Cuál canción de Coquimbo es esa? Nano, ¿te la sabes? De Coquimbo. De los Viking 5, que son de Coquimbo. Y cantaban, de Coquimbo soy. Y vengo cantando, y hasta ahí nomás me sé. Hasta ahí nomás me la sé, pero son, ellos son de Coquimbo. Oye. ¿De Coquimbo soy? De Coquimbo soy, no tenía idea yo que eran de Coquimbo. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Hay una organización que se llama Protocolo. Punto, punto org, que se dedican de todo lo que es protocolo. Y esto es un dato muy importante. ¿Hasta qué fecha uno puede seguir siendo filiaño? Por ejemplo, hoy día filiaño. ¿Te tomaste con alguien y dijiste filiaño, filiaño? ¿Tupo? No te dije yo. Ah, no me dijiste. ¿No? Nano me dijo. Nano te dijo. ¿Hasta qué fecha es lo correcto? Hasta el 6. Una semana. O sea, hasta pasado mañana. Sí. Hasta el miércoles. Hasta ahí todavía sigue siendo apropiado el saludar como feliz año nuevo. Una cosa así. De ahí para adelante tiene que haber un saludo, pero variado. Modificarlo un poco, decir cosas como, oye, ¿qué te ha pasado? No sé, cambiarlo un poco. Celo. ¿De ahí? Y eso es, protocolo.org. Mucha. Ya, pero recuerden que los abrazos están prohibidos. Bueno, esa es una diferencia de este año. Y ahí ya que. Mira, para terminar el tema de. Espérate, es que me acordé de algo. ¿Qué? El fin de semana dio una entrevista el presidente de Metro, Luis de Grange. ¿Ya? Y dijo algo así como que es una frase que se ha repetido mucho en las autoridades de transporte, que no está comprobado a nivel mundial, que no hay ningún estudio ni nada que indique que tú te puedes contagiar de COVID-19 en el transporte público. No, de que te puede contagiar, te puede contagiar. Entonces dice él como ir en metro es mucho más seguro que estar reunidos con otras personas. Yo creo que si uno está y toda la gente está con mascarilla dentro de un metro. Lugar, claro, como el metro, las posibilidades son bastante bajas. Ya, pero es que se supone que se dice que la gente se contagia en la reunión en la casa. Porque se saca la mascarilla. Ya, pero ¿dónde trajo el virus a gente que está en la casa? Si el virus tiene que venir de alguna parte, po. No, pero alguien en otra. El virus no está en la casa. En otra. Bueno, pero alguien en otra reunión en la oficina, por ejemplo. Ahí o se en contagió. El metro. Es muy tonto lo que estoy diciendo. Dímelo. Te autorizo. No, pues la gente se. ¿Cómo no, po? Se contagia, sí, donde se saca la mascarilla y habla. Ahí. Ya. No en el metro. ¿Por qué no? ¿Por qué no, po? No, es contradictorio lo que tú estás diciendo. La gente llega a la casa, se reúne con gente, se supone que ahí se produce el contagio. Pero ¿de dónde viene ese virus que entra a la casa y contagia al resto? Vino desde Wuhan. Entiéndelo. Vino desde fuera. Desde por lo tanto, podría haber venido del transporte público. ¿Por qué no? O de otro lugar cerrado. Ya, pero también del transporte público, ¿o no? Puede ser, sí, ya. Dame la razón. Puede ser. Tipo. Pero a propósito del año nuevo. Ya. Antes que se acabe. Eso quería tema. Decir. Perfecto. En Italia hay una gran conmoción y esto tiene que ver con lo que nosotros hemos estado proponiendo acá. Porque murieron muchos animalitos estorninos. Son estos animalitos que cuando. Que están estornudan. que están volando y estornudan. Por eso son se llaman muy bonitos porque hacen un vuelo como que forman nubes. Nubes que se mueven para allá, para acá. Precioso. Pequeños pajaritos murieron todos el día de Año Nuevo y dicen que es por los fuegos artificiales. No sé por qué otro año no pasaba, este año pasó. Porque están más sensibles. Y lo que nosotros hemos propuesto acá es que se prohíban los fuegos artificiales. ¡Punto! Sí. Se acabó. Te aunque juro. Los juegos luces sean charcha, es mejor. Aunque sean como. Charcha. Los láser de la torre. Sí, igual, mejor. Aunque sea así. Es el momento, son contaminantes. Los perros se asustan. Y los animales lo pasan súper mal. Y todos los animales lo pasan. No sepa qué, si ya pasó, ya fue los fuegos artificiales. Actualicémonos. Sí. Si lo que le lleva es luces. ¿Y? Y espectáculo tipo Cirque du Soleil. Bailes. Claro. Claro, malabarista. Un pitutito para cuánta gente. Trapecistas, todo eso, claro. Algo así haría yo. Perfecto. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Y ya volvemos. Punto de vista, debate, análisis. Nah. Información y humor es lo que sigue luego de una pausa en Esto no es Plaza Italia, en tu nueva oasis. Una presentación de Ruta del Maipo. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Cada día puede ser un gran panorama si vives el verano en tu hogar con Easy. Reinventa tu verano y encuentra lo mejor en piscinas, camping, terraza, terminaciones, ventilación y mucho más. Inaugura tu propia temporada de piscinas, convierte tu hogar en un destino de camping o termina ese proyecto que tenías pendiente. Deja linda tu terraza o balcón y crea un espacio al aire libre para desconectarte. Con todo eso puedes transformar tu hogar en el lugar perfecto para estar este verano con la gran variedad de productos e ideas que tenemos para ti solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo. Hey people, this is for you. Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto no es Plaza Italia, de Oasis FM. Esto no es una entrevista. Muy bien, estamos cuando son las 8:02, preparados para entrar en un tema que, como decía Carla hace un ratito, nos va a tener bastante atentos. Yo creo que es como el tema del año. En los próximos, y en los próximos días especialmente, porque el 11 de enero se termina la posibilidad de que los candidatos independientes se inscriban para la convención constituyente. Y ese suspiro que acabamos de escuchar es de uno de aquellos candidatos. Sí. Agustín Esquella, que es candidato a la convención constitucional por el distrito 7. ¿Cómo está, Agustín? Bien, Marcelo, buenos días, y lo mismo para Carla. Hola, don Agustín, ¿cómo está? Bien. ¿Y por qué tanto suspiro? ¿Es por el comienzo del año, por una nueva etapa? Porque no, qué fome que me pregunten de nuevo estas mismas cosas. No, es algo que me ocurre con frecuencia. No sé cuál es el motivo que me hace suspirar, pero deben ser varios, porque me sorprendo suspirando varias veces en el día. Es muy necesario, ¿eh? Es momento. Dicen que de... es bueno. Sí, pues. Sí, es de esperar que no sea un signo de una cardiopatía, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que no. Esperemos que no, ¿no? Hablemos primero, Agustín, de este nuevo referente político que se llama Nuevo Trato. ¿A qué se refiere el Nuevo Trato? Bueno, como ustedes saben, yo soy independiente en el sentido de no militar en ningún partido político, pero atendida la tardanza y sobre todo la insuficiencia de las normas legales que se aprobaron para postulaciones de listas independientes, adopté la decisión de aceptar un cupo que me ofreció el Partido Liberal, que es el partido cabeza, podríamos decir, del Nuevo Trato, ¿no?, para competir por el Distrito 7. Aclarado eso, Marcelo, el Nuevo Trato yo creo que es una plataforma, como se hicieron llamar, muy interesante. Aclaro también que el hecho de yo aceptar un cupo por el Partido Liberal, con el que tengo bastante afinidad doctrinaria y personal con sus líderes, no me transforma en un militante del Partido Liberal. No voy a ser militante, no lo he sido durante 76 años y no lo voy a hacer ahora, pero hay afinidad. Bueno, es interesante esa plataforma, creo yo, porque de alguna manera no de alguna manera, claramente va a tomar domicilio en lo que hoy día se llama acuerdo constituyente, es decir, ese amplio acuerdo político y electoral que va desde la Democracia Cristiana y Comunes por el centro, y Ciudadanos, perdón, y más hacia la izquierda, pasando por el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista. Ese va a ser, creo yo, el domicilio de esta plataforma, y creo que beneficia tanto a los partidos tradicionales que están ahí, como a los que llegan, a los tradicionales, porque va a incorporar aire nuevo, va a incorporar oxígeno, va a incorporar una lozanía política, obviamente, no solo física, una lozanía que, seamos francos, los partidos tradicionales de la centroizquierda chilena habían perdido. Yo creo que el Partido Ciudadanos también aporta una lozanía, ¿cierto? Y en ese sentido es bueno para los huéspedes, para los que los reciben. Y a su vez es bueno para la plataforma, es bueno para Nuevo Trato, porque reconocen un domicilio mucho más cómodo de aquel en que estaban en el Frente Amplio, porque termino, Marcelo, sí. La plataforma no está constituida solo por el Partido Liberal, sino por un par de diputados que renunciaron a Revolución Democrática. Perfecto, y esta lozanía está ahí más bien expresada que en otras áreas. Estoy pensando que en la línea política, en la derecha, ¿ve algún atisbo de lozanía? Sí, en Evópolis lo veo claramente. Ya. Ciertamente la derecha más tradicional y más cerca de la extrema derecha es ciertamente el Partido Republicano, que lamentablemente se adjudicó esa bella palabra para nominarse en una posición de derecha que yo considero muy cerca del extremo. La UDI está un poco más, menos al extremo, pero también. Renovación Nacional, bueno, se ha ido desperfilando, creo yo, en el curso de los últimos años, pero es una colectividad mucho más atractiva, al menos a mis ojos, que la UDI, que el Partido Republicano. Y Evópolis llevó lozanía, renovación, oxígeno a la derecha chilena, y lo mismo cabe esperar de lo que está aconteciendo con Nuevo Trato y de lo que ya había acontecido, aunque se trata de un partido muy pequeño, con Ciudadanos. ¿Y cómo analiza la situación del mundo de la ex-concertación? Bueno, la ex-concertación, hay que hablar de lo que ya no existe, ¿no? Ya. La concertación, bueno, en verdad, Marcelo, tú tienes derecho a hablar de lo que quieras, ¿no? Perdóname el exabrupto involuntario. La ex-concertación, precisamente por ser ex, ya no existe. Ya no existe, cumplió su papel, todos le hacemos las cuentas con sus puntos favorables, que los tuvo muchos, y con algunas dejaciones, diría yo al menos, que también las tuvo, pero es pasado. Incluso la nueva mayoría es pasado, porque no te olvides tú que todos los partidos de centro-izquierda gobernaron con el Partido Comunista durante el segundo periodo de Bachelet. Bueno, eso se terminó. Y ahora viene tal vez un escenario distinto, difícil de prever al mediano y al largo plazo, pero para mi gusto, Marcelo, Carla, mucho más auspicioso, mucho mejor definido, mucho menos ambiguo. Claro, no es bueno que no haya habido una unidad completa de la oposición en relación con las elecciones de abril, pero también es sano, porque el Partido Comunista y lo que queda del Frente Amplio están en una posición muy nítida, muy legítima desde el punto de vista de ellos, pero muy alejada, creo yo, de la mayoría de los partidos de la unidad constituyente, y ni qué decir del Partido Liberal y de dos diputados que acaban de salir de allí. Entonces, a mí me parece que hay más claridad, hay más luz, es más sano lo que estamos viendo ahora, es más nítido, y eso a la política le hace bien, independientemente de cuántos van a ganar, dos tercios o un tercio en la convención constitucional, porque a mí me parece esa una discusión un tanto de guerrillas, ¿no? ¿Cuántos tercios, cuántos tú, cuántos yo? Cuando en verdad de lo que se trata, lo he dicho muchas veces, aunque suene un poquito ampuloso, Carla, de estudiar y preparar una nueva constitución para la República de Chile. Lo de abril, si bien está confundida, con elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, es una elección única en la historia de Chile. Sí, sí. Es una elección especialísima, no tanto por las personas que se van a elegir, los 155 constituyentes, sino por la tarea que se les encomienda, que no es asumir un cargo en un municipio, en una gobernación, no, es desempeñar una función temporal durante un año a lo más para redactar una constitución para esta república que queremos todos, a la que pertenecemos todos, y en consecuencia tenemos que aspirar, aunque va a resultar difícil, a una constitución en que nos reconozcamos todos y de la que ojalá nos podamos sentir también todos orgullosos. Don Agustín, a propósito del mundo independiente, ya va quedando una semana, 7 días para el tema de las inscripciones de las candidaturas, que necesitan reunir cierta cantidad de firmas. ¿Cómo ve usted eso? ¿Hay un exceso, por ejemplo, de independientes? Nos escribe acá un auditor que dice que es del distrito 10 y que en ese distrito hay 160 candidatos independientes. Claro, bueno, es tal vez un ejemplo bastante excepcional. Hago un paréntesis, sí, Carla, para rogarte que me quites el don. No, lo hago por respeto. No, de verdad, Agustín, nomás, te lo digo realmente. Escucho, si pero me bueno, dice, escucho. Tú verás, pero yo puedo expresar un deseo. Mira, las postulaciones independientes en buena hora, que haya listas de independientes como tales, y en buena hora que independientes, como fue mi caso, si tienen afinidad con un partido y hay lealtad recíproca, y ese partido no te pone ninguna condición respecto de tu independencia presente y futura si eres elegido, es bueno también que haya independientes que vayan en listas de partido. Independiente en política significa en realidad muy poco. Es no militar en un partido. Claro, nada más. ¿Cierto? Entonces, como identificación política es pobre. Cuando tú dices independiente, dices no milito en ningún partido. Bueno, pero ¿qué piensas políticamente? Porque todos pensamos algo políticamente. Hay independientes con CAST y me imagino independientes con el Frente Amplio, ¿cierto? Sí. CAST me refiero al del Partido Republicano. Entonces, lo que interesa en el caso de los independientes no es solo su no militancia, porque eso por sí mismo no es virtuoso ni muy identificatorio respecto de las personas, sino qué ideas políticas tienen. En el Distrito 10 se ha producido una constelación de estrellas, o sea, y lo digo sin ninguna ironía, lo digo en serio, o sea, muchos candidatos y muy buenos candidatos, lo cual es una pena, porque van a ser elegidos unos cuantos, yo no recuerdo cuántos se eligen por ese distrito, y van a quedar fuera personas, hombres y mujeres muy calificados, pero en fin, pero así en realidad, son las cosas. Agustín. Sí, sí, Agustín. En realidad, si uno se pone a pensar, son solo 155 cupos a los cuales hay que restarle los pueblos originarios. Entonces, al final, claro, no son tantos cupos y por lo menos hasta diciembre del año que recién se terminó, habían más de 1.700 candidatos independientes. Bueno, pero ¿por qué eso va a ser malo? Sí, es un número alto, pero tanto mejor que personas, ya sea que militen en partidos, o sea, no independientes, ya sea personas independientes de los partidos, se interesen por estar en la convención constitucional. Yo creo que eso era previsible, Carla, no sé, desde mi punto de vista. Es tan atractivo para un ciudadano consciente, creo yo, y yo creo que la mayoría de nuestros compatriotas, incluyéndonos a nosotros tres, por supuesto, somos ciudadanos conscientes, iba a resultar, era muy atractivo pensarse en esa convención constitucional. Sí. Yo en lo personal, perdona Marcelo, tuve muchas dudas por distintos motivos, pero finalmente me decidí por el carácter único, especialísimo y de grandes proyecciones que tiene la tarea que va a hacer esa convención. ¿Y qué opina de esta polémica que se desató con lo del senador Felipe Jarboe, que se anuncia que se va a salir de su cargo para postular acá y empezaron al tiro a bombardear lo que no, que la gente no quiere políticos? ¿Qué opinas de eso? Ay, me parece muy mal, Marcelo. Yo creo que Arboe es uno de los buenos senadores que tenemos actualmente en la así llamada Cámara Alta. A mí me parece que la decisión que él tomó es bastante sincera y cero oportunista. Arboe es un senador que fácilmente podría haber sido reelegido. Es un senador que incluso en algún momento manifestó aspiraciones presidenciales y que él, desechando esas posibilidades, digamos, en algún sentido mayores o más notorias, haya optado por postularse a constituyente y ser uno más de 155, francamente a mí me parece no solo no criticable, a mí me parece meritorio. No podemos seguir en esta polarización maniquea de independientes virtuosos y políticos, todos corruptos y todos indeseables. Ese es uno de los tantos manicaísmos que se han instalado en la sociedad chilena. Hay muchas cuentas que pasarle a los partidos políticos y a muchos de nuestros políticos, sin duda porque no lo han hecho bien en las últimas décadas. Han estado jugando con fuego y cometido muchos errores, pero no podemos llegar al extremo que se está llegando, que un político destacado, con el que uno podrá discrepar en una u otra cosa, pero que es objetivamente destacado, toma una acción como esta y se le dejen caer encima a quienes, los que detestan a los políticos. Bueno, no, a la política y a los políticos y a la actividad política hay que examinarla constantemente, criticarla todas las veces que sea necesaria, pero no contarnos el cuento de que podemos vivir sin política o sin políticos, ¿no? Es como vivir sin fútbol o sin futbolistas porque el equipo de uno o todos los equipos del campeonato, Marcelo, están jugando mal en un momento, como ocurre hoy día en Chile, ¿no? Qué campeonato más pobre. Entonces uno dijera, mira, el fútbol chileno está tan mal a nivel de clubes, digamos los partidos políticos, y a nivel de jugadores, digamos los políticos, que acabemos con el fútbol, fuera los futbolistas. Perdonen esta analogía, no quiere ser banal, pero me parece adecuada para entender que lo que tenemos que hacer con las actividades que nos interesan y con quienes las desempeñan es criticarlos para que mejoren y no pensar en prescindir de ellos. Entonces eso significa, a su juicio, que la convención sí tiene que tener políticos. No, va a tener políticos si resultan elegidos en una votación popular. Es cierto que en el plebiscito de octubre, abrumadoramente los ciudadanos, y no sin poca razón, determinaron que la mitad de la convención constituyente estuviera integrada por actuales parlamentarios. Bien. Eso, ahí hubo un mensaje que todos entendieron, espero. Sin embargo, eso no excluye el derecho de algún político de presentarse, y si la ciudadanía lo vota en una votación democrática, como será la de abril, pues está bien, ¿no? Está bien, esas son las reglas. O sea, no podemos continuar en Chile a propósito de todo dividiéndonos en los buenos, los malos, los puros y los impuros, ¿no? Si vamos a redactar una nueva constitución para todos, ahí van a entrar los puros y los impuros, y los puros y los impuros tienen que tener voz. Ojalá ganen la de los puros, por supuesto. Sí, claro. Agustín, que ella, el distrito 7 por el que vas a ir de candidato es Concón en el norte y Santo Domingo, sí, por el sur, la costa. ¿Vas a hacer, exacto, campaña, traer un traje de baño, a ir por cada playa, repartiendo barquillo, alguna cosa? No. Espero, estoy seguro de no llegar a ese extremo, Marcelo. Por supuesto que voy a tener que hacer campaña, desde luego virtual, por los tiempos que se nos vienen encima, que pueden ser muy serios, mucho más serios de lo que pensamos, creo yo. Y también alguna campaña presencial, desde luego, pero créeme que no iré con poleras que digan Agustín, no voy a ir con pelotas de fútbol a los barrios, no tomaré niños en mis brazos para sacarme fotografías, no repartiré cuchuflí en las playas. Yo entiendo tu pregunta, porque eso es lo que suele hacerse en las campañas, ¿no? Transformarlas en una especie de mal espectáculo de televisión, no en una farándula, como se dice. No, yo espero hacer una campaña que a mí me acomode en términos de planteamientos, de mostrarme tal como soy y en consecuencia no hacer esas cosas porque no las he hecho nunca y no voy a empezar a hacerlas ahora. Bueno, y veremos qué pasa. yo creo que voy a conformar, y de hecho ya tengo un pequeño equipo pensando en cosas serias, porque lo que se viene por delante es verdad, es muy serio. Yo creo que, incluidos muchos políticos, no le hemos tomado suficientemente el peso a lo que ocurre en abril. Tal vez porque está confundido con otras elecciones. Pero ya, independientemente de eso, hay que pensar en la tarea. ¿Qué va a hacer esa gente, esos 155? ¿Le va a proponer al país, para que éste apruebe o rechace en un plebiscito de voto obligatorio, una nueva constitución? Ni más ni menos. Pero en ese sentido, ¿sí? No pasa, porque entiendo y comparto un poco de que, claro, no se ha tomado el peso, pero también por otro lado puede haber una sobreexpectativa, y vuelvo al tema de los independientes, porque para los independientes, no, que no es su caso, usted va por un cupo de un partido político, pero para los otros independientes no ha sido tan fácil. Hay que juntar la firma, para juntar la firma hay que tener internet, hay que tener clave única, no es lo mismo hacer una campaña por internet que el puerta a puerta. A mi juicio, nada reemplaza el puerta a puerta, son otras las condiciones, y insisto, son 155 cupos, y probablemente los cupos que ocupen los independientes no sean tantos. Bueno, mira, tú tienes toda la razón. Yo vuelvo a decir de que las normas para facilitar las postulaciones de listas de independientes como tales, al margen de los partidos, fueron tardías, insuficientes. Si me apuras, incluso yo creo que fueron injustas, porque debieron permitir lo que se le permite a los partidos, que las listas de independientes como tales pudieran hacer pactos unas con otras, e incluso, ¿por qué no?, si tenían afinidad con un partido, pactos con partidos. Pero bueno, lamentablemente eso no ocurrió, y se van a postular con un cierto margen, yo creo, de desventaja. Pero reitero, Carla, no sé si estoy tomando bien tu pregunta. Enhorabuena que lo hagan, y enhorabuena que los más destacados resulten elegidos, porque vuelvo a decir igualmente que no se trata de cuántos independientes va a haber, o de cuántos militantes de partidos, o de cuántos independientes en listas de partidos llegan a la convención constitucional. De lo que se trata es cuáles. Nunca en Chile hemos tenido una elección como esta, donde las personas cuentan más, sus biografías, sus condiciones personales, su disposición a hablar, pero también a escuchar. Y sí, hay poco tiempo para darse a conocer, es verdad. No todos tienen acceso a internet, pero los que lo tienen, que seguramente es una mayoría del país, tienen el deber de informarse por sí mismos. Las personas a veces dicen, no estoy informado de qué es esto de los constituyentes, de los independientes, pero basta pulsar algunas teclas del computador, los que lo tienen, acceder a la red y enterarse en 20, 30 minutos de qué se trata. Entonces, y esto lo digo con algún dolor, los ciudadanos también tenemos que activarnos por nosotros mismos. No podemos esperar a que el ministro del Interior pase por nuestras casas, o el director del servicio electoral, o cada candidato incluso, para explicarnos lo que está en juego. Si estamos en la sociedad de la información, seamos coherentes con eso y aprovechemos, los que lo tienen, por supuesto, el acceso a internet para conseguir esa información que muchos ciudadanos no tienen en este momento. Agustín Esquella, ojalá, y espero que nos reciba la llamada, podamos conversar ya cuando sea electo, que estoy seguro va a ser electo, y podamos entrar en el detalle, ¿no?, en la carne misma, empezar a ver cómo será la futura constitución de nuestro país, que va a ser muy entretenido. Bueno, yo siempre contestaré el teléfono, a ustedes ténganlo por seguro, porque como siempre esta conversación ha sido grata, ilustrativa, espero, y cómoda para mí, y divertida por momentos, ¿no? Esa es la idea, muchas gracias. Eso es lo mejor, el humor salva. Adiós, gracias. Que esté bien, cuídese. Perfecto, ahí está, candidato del Distrito 7, si estás viviendo tú en Concón, por el norte, y Santo Domingo por el sur, vas a toda tener la zona costera en el voto el nombre de Agustín Esquella. Mira, un, dos, tres, ¡va! ¡No le insulté! I'm a friend, I'm living fine. I'm running more of the way. I'm too doctor, he's on the line. we'll take incubation another day. I'm all alone, so are we all. We're all grown, all in one and one and all, all in one and one and all. We destroy the government, we're destroying time. No more problems on the way. I'm through, doctor. We don't need your kind. We are the ones, ugly ones, stupid boys, wrong ones. I'm all alone, so are we all. We're all clones, all the one and one and all, all the one and one and all. Six is heaven problems, adjust them to its clone status. Qué rápida la canción esta de Alice Cooper. Me gusta a mí porque es un recuerdo de una época de la vida. Oye, mira qué bonito esto. Oigo. Yo sé que estás viviendo tú actualmente en un departamento. No sé si tienes plantitas dentro de la casa. De mentira. No, pero ahora, no te puedo creer. Pero ahora. Dice que tenía un cactus. No, lo que pasa es que te explico. Procedo. En algún momento tuve como una especie de cactus, pero que tenía como una enredada ahí al lado. Lo consumiste. No, eso no, y lo consumiste. No. Y empezó la a crecer. Floripondio. No, espérate. Empezó a crecer, a crecer. ¿Ya? Y yo dije. Me lo como. Super, dije, voy súper bien, po. Pero pasó que después empezó como a secar. Como que dio sus frutos por un momento. Y después se secó y dije, ya, no sirvo para esto. Pero ahora quiero empezar de nuevo. Tú sabes que esto te lo digo porque un estudio realizado por el National Institute of Health, es decir, el Instituto Nacional de Salud, dice de que la jardinería tiene beneficios innumerables para la salud. Innumerables. Sobre todo para la salud mental. Dice, no solo te ayuda físicamente porque hay una actividad física. Hay que agacharse, levantarse, incluso remover la tierra, hacer esfuerzo físico importante. Sino poner la semillita. Se descubrió que por realizar actividades de jardín y plantas se podía disminuir el riesgo de demencia en un 36%. Mira, eso lo junto con lo siguiente y me calza perfecto. Por favor, repite esa última frase. Disminuye el riesgo de demencia. Mucha gente, no voy a dar nombres, conversa con sus plantas. Eso está mucha loco. Mucha gente, no, yo creo eso que ayuda. Totalmente. Hay gente que le canta sus plantas. No, estar en contacto con la naturaleza, yo creo que. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, es súper, tiene muchos beneficios. No hay nada. Ahora está muy de moda tener plantas. Que relaje más que regar. Especialmente en la tarde. En la tarde, cuando ya no hace tanto calor, riega y el olor a pasto mojado, a pasto, a tierra mojada. Eso es adictivo. Sí. Bueno. Hay que regar siempre como en los extremos del día, ¿cierto? En la mañana, muy temprano, o en la noche, digamos, cuando el sol ya se ocultó. Es porque la cosa más, o sea, no es, es menos eficiente porque el calor evapora todo. Sí. Okay. ¿Vamos a regar ahora? Yo cuando chica, mi amigo imaginario, ¿tú tuviste amigo imaginario? Yo era yo mismo, me hablaba a mí mismo. Ay, qué egocéntrico. Nano, ¿tú tuviste amigo imaginario? Pues el amigo imaginario. ¡No! El amigo imaginario eres tú misma. No. Mi amigo imaginario era una planta. ¿Qué estaba dónde? Ahora me acordé. ¿Qué estaba dónde? Adentro de mi casa. ¿Y tú ibas para allá y te sentabas a conversar? Claro. No, y después. Después esa planta le crece, dio... planta, crece. Oye, ¿no es serio? Florece. Le dio peste después a esa planta. Oye, un segundo no mandaron. Y falleció. Porque después no hay a alcanzar. Kelnita Larraín dio sus predicciones para el 2021 y dijo, numeróloga, y le ha chuntado muchas cosas. Este año va a ser de cambio. Esa se la jugó fácil. Va a ser de cambio. Después dice, van a llegar nuevas tecnologías. También se la jugó fácil. Va a cambiar el dinero y el trabajo de la forma que lo conocemos hasta ahora. Eso es medio difícil de entender. ¿Volveremos al trueque? Porque las personas, para estar en una vibración alta, desde su pasión van a hacer una profesión o una ocupación. Se van a dedicar a cosas que realmente les hacen elevar su vibración. Y aquí viene la parte importante. Aquí viene la parte, ya. Vamos a ser visitados por seres de otros lugares. Visitas que van a ser más comunes y evidentes, porque los altos gobiernos de Estados Unidos y Rusia ya lo saben. Pero lo han ocultado. No sé si me puse muy Salfate. Sí, eso te iba a decir, se está juntando mucho con Salfate. Pero efectivamente no somos la única vida en este planeta. Galaxia o universo. Ya, ahí está. Van a llegar este año, llegan, sí que sí, llegan los marcianos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Oh. Lo dijo Kenita. No, yo Kenita le creo. Kenita vos. Ahora podrás acumular millas Latam Pass en los peajes de ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, Isa Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a una pausa. Volvemos, tenemos una entrevista especialmente para aquellos que en hora y media más tienen, mira, no sé, un encuentro con el futuro. Segundos y ya vuelve Marcelo Comparini para hacer del comienzo del día algo memorable en la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banchile. Hola, soy Carola Urrejola y te invito a un espacio musical que juntos haremos propio. Fibra, la música que nos toca. Nos encontramos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en la 102.1 y en oasisfm.cl para escuchar las canciones que nos transportan y son parte de nuestra vida. Fibra, música que nos toca. Con Carola Urrejola por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Pasemos a un cajero para pagar el peaje? No es necesario. Usemos nuestro TAC y nos vamos a México a comer unas enchiladas. ¡Órale! Y aprovecho de comprar unos tacos pero altos. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Pass usando tu TAC de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, Isa Intervial. Conexiones que inspiran. Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A. Cada día puede ser un gran panorama si vives el verano en tu hogar con Easy. Reinventa tu verano y encuentra lo mejor en piscinas, camping, terraza, terminaciones, ventilación y mucho más. Inaugura tu propia temporada de piscinas. Convierte tu hogar en un destino de camping o termina ese proyecto que tenías pendiente. Deja linda tu terraza o balcón y crea un espacio al aire libre para desconectarte. Con todo eso puedes transformar tu hogar en el lugar perfecto para estar este verano con la gran variedad de productos e ideas que tenemos para ti solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hola, soy Lucas Houdini, el mago de las remuneraciones. ¿Quieres aprender el mejor truco para la oficina? Solo debes tener a mano el software RexMas y... ¡listo! Indemnizaciones voluntarias con rentas actualizadas y validadas en un 2x3. Pago de sueldos y provisión de vacaciones en un 2x3. Conviértete en un mago de las remuneraciones y realiza de manera autónoma y simple cualquier tarea de recursos humanos con RexMas, el software flexible para el cálculo exacto de remuneraciones. RexMas, un producto de Manager. Más información en manager.cl. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, estamos de vuelta, son faltan 25 minutos para las 9 y nos fue mal, pero es entendible. Es entendible porque íbamos a conversar con la directora del Departamento de Evaluación y Medición y Riesgos, el DEMRE, que hoy día, por supuesto, está muy preocupada de que todo resulte bien y, claro, estamos en la última de sus prioridades. Quizás probablemente. Mañana. Puede ser. Bueno, en todo caso, reiteramos a quienes vayan en este momento, los papás que llevan a sus hijos, los hijos que van en algún medio, a rendir esta... ¿Cómo se llama? ¿PTU? PTU. ¿A la PTU? ¿Cómo te fue? cuidado. Que les vaya muy bien, es hoy día y mañana, la primera tanda. Y después jueves y viernes la segunda tanda. ¿Y se dividieron por al azar? Pucha, esa era la pregunta que teníamos. La primera pregunta. Bueno, mientras te puedo comentar varias cosas interesantes. Ya, comentemos. Mira, sí, en el fondo, en esta parte lo que hay que hacer es contar experiencias de cada uno. Por eso falló el entrevistado, experiencias de cada uno. Como lo hace Julio César Conmonsi, que hablan de su vida personal, claro, y privada, de sus sueños eróticos. Y todas esas cosas. Ya, vamos, partamos por eso. Ya que te lanzaste con sueño erótico. Que la Monse dijo... Lo voy a decir porque la Monse no nos está escuchando hasta ahora, porque sé que no escucha cuando se va a cambiar el canal. Ella dijo que de los 5 compañeros de trabajo varones que él ha tenido, que ella ha tenido hasta ahora, ¿ya? Con 4 de los 5 ha tenido sueños eróticos. No te puedo creer, de esos bien profundos, o sea, no los que domina, porque hay unas que son como la fantasía. Compañero de trabajo, de tú a tú, partner. Le apareció en la fantasía. Claro. Con 4 de 5. Y no dijo a quién había dejado fuera. No, qué feo. Pero ya a mí me tinca cuál es el que no. Yo ya sé cuál es el que no clasificó. ¿Cuál puede ser? ¿Con quién ha hecho programa en realidad? No me acuerdo. Polo Ramírez. Ya. Ramón Ulloa. Ya. Julio César. Mauricio Bustamante. Y ahí está. Oye, que son pesados. Y Marcelo Comparini. Y Marcelo Comparini era el quinto. Oye. ¿Y a qué me ibas a contar? No, tú. ¿Yo? ¿Te ha pasado lo mismo? Ah, interesante esta pregunta. Yo no... Mira, voy a dar esta respuesta nomás. Yo no sueño concreto. Se pensó seguir. Oye, no, mira. Ya, cuéntame. Esta noticia me llamó mucho la atención, pero no por el motivo que titula. Dice, 10 millones de casos de COVID en India y se autorizaron entonces 2 vacunas hechas en casa, es decir, en India, para comenzar la inoculación masiva. La hicieron, parece, bien rápido en laboratorios locales y están tratando sin demasiada certeza de que estén probadas. Llegar y vacunar. Oh, qué peligroso. ¿Tú sabes que la vacuna rusa, por cierto, de estas 300.000 que llegaron a Argentina, una carta de un doctor ayer en el diario decía, se hicieron con 79 voluntarios en fase 3. La fase 2 todavía no está terminado y todavía no parte en la fase 1. Una cosa así de que no tiene ni comparación con lo que se ha hecho con las otras vacunas. O sea, las posibilidades de que empieces a hablar ruso a las pocas semanas son altísimas. El fin de semana andaba circulando en Twitter. Sí, un video divertido. No era un video, no, esto era serio. Bueno, sí, un video. Que había un chiste así como un video de un tipo que parte diciendo: estoy muy agradecido, como argentino. Ya. Y en la medida que iba avanzando se podía hablar ruso. No, eso empezó. Pero que no, mira, en Twitter el fin de semana andaba una imagen de una persona, obviamente era una fake news, una persona que decía que había recibido la vacuna china. Ya. Y mostraba supuestamente una fotografía donde salía enrolchada entera. Esa es la Rayovac. Sinovac. Y era mentira, po. Sí, no, después no hay, alguien, no logró, alguien logró comprobar que esa imagen no correspondía. No, no hay que creer nada. El otro día también aparecía, por cierto, la vacuna, decía: ahora es el momento de recordar de que durante el gobierno de Salvador Allende se hizo en Chile la vacuna contra la... la vacuna del cobre. Contra la polio, contra la poliomielitis y el tuberculosis. Una de las dos, y en dos días se vacunó a toda la población. Y era mentira. Oh. O sea, ya no se puede creer de verdad nada. Bueno, pero lo que más me llama la atención de esta noticia india es los nombres de las de los encargados indios. Tienen las personas tienen nombres de remedio. Mira, ¿cómo? El doctor que inventó esto, el supervisor general de los fármacos, se llama Venugopal Somani. Venugopal Aspirin. Venugopal. ¿Y tú sabes cómo se llama el primer ministro? Narendra. Narendra Modi. Tiene nombre de remedio. Tiene nombre de remedio, efectivamente. Claro, tómese en la mañana una Narendra y en la tarde dos. Mira. Bad Bunny. ¿El cantante? Tú sabes que Bad Bunny en Estados Unidos ya es considerado una estrella internacional, como la futura estrella global. Y es una declaración interesante que quiero plantear acá para que la comentemos. Dice: no se va a superar nunca el rechazo al reggaetón. Es como el racismo o la homofobia. Oh, no lo había visto desde ese punto. Pero yo creo que está llevándolo demasiado lejos. A un extremo, sí. Porque hay una cuestión como de gusto acá y hay un rechazo a un estilo que no tiene nada que ver con ser racista o ser homofóbico. Pero hay gente que... pero es que a lo mejor no creo... eso no es de gusto. No, estoy tratando de interpretar las palabras de Bad. Amigo Bad. No, que... que se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. Mira, yo te habría dejado como Benito. Benito Antonio Martínez Ocasio. ¿Martínez? ¡Sí! No, pero a lo mejor creo interpretar las palabras de Bad. A lo mejor él quiere decir que se produce en el fondo en algunas personas la misma discriminación cuando uno... de menosprecio. De menosprecio, de decir estas personas valen menos por ser como son, o en este caso por lo que les gusta, por la música que escuchan, y por eso se produce esta discriminación negativa. Sí. Creo que por ahí va la cosa. Sí. Estoy en esa línea. ¿Me apoyan? En esa línea argumental. ¿Me apoyan? Pueden parecerse, claro, como un menosprecio, una mirada en menos. Claro. Ahora, a alguien que efectivamente le gusta una música tan básica como el reggaetón, hay que mirarle. No, es pero eso. Ahora, él es trapero, que es otra cosa, tiene una banda. Limpia pisos. Sí. Oye, a propósito de estas de las fantasías que hablabas hace un rato, no la fantasía, de los sueños. Mira lo que pasó acá. Dino de Souza, 40 años, y Saulo Gómez, son brasileños, y conocieron a Olga, que venía de chilena. De Bielorrusia. 27 años. ¿Ya? En un bar, durante las vacaciones, en Barcelona, en el 2019. Ah, ya. Los dos quedaron muy prendados, entusiasmados, flechados, como se dice por la europea. Y como no querían porque pelear, española, eran amigos, muy amigos ellos dos. Y a los dos les gustaba, dijeron: salgamos los dos con ella. Ah, pero ¿cómo? Y los tres llegaron a la conclusión de que podían, sin problema, enamorarse perdidamente de una relación los tres. Y ahora los tres están juntitos. ¿Qué me decís? Mira. ¿Te gustaría una relación así con dos brasileros? ¿Por qué no? Mira. ¿Por qué no? Te iba a decir no. Pero ¿por qué no? Claro, si los dos se enamoran de ti. ¿Tú crees que uno puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? ¿Te ha pasado? Sí. Hoy estamos echando de llena en el mundo. Detalles. Es como a mí la gente me pregunta mucho: ¿quién te cae mejor? ¿Marco o Marcelo? Ya. Y digo, ¡ay, la pregunta difícil! ¿Y qué dices? Los dos. Ya, o sea, como... uno puede. Sí. Ya, y ese caer mejor tiene que ver con... Es que es para todo. Sí. ¿Cuál te subiendo, gusta más? Subiendo los dos. Subiendo ya. ¿Con cuál te casarías? Con los dos. Los dos, perfecto. Me refiero así como en la vida, otras personas. No, yo también estoy de acuerdo contigo que puede haber esta cosa binaria. Es una cosa cultural. Estamos acá, vienen de seguridad. A ver si estamos trabajando acá, ¿eh? Estamos sanos. Pero mira, la persona de seguridad sacan foto. La persona de seguridad que viene a revisar que esté todo bien, los protocolos y todo, tiene la mascarilla con la nariz afuera. Oh, y eso, funao. Claro, no puede ser que la autoridad misma no sea. Yo el otro día me subí al metro, que trato de evitarlo, porque yo no estoy tan de acuerdo con la declaración de Luis Tigre. Tú dices que ahí está el contagio. No, yo digo que así tan certeramente de quien 0,0 o que es más seguro que no que caminar por la porque calle. El virus, por ejemplo, viene de alguna parte. De alguna parte el virus llega a la casa, donde se produce el contacto. Pero el virus se trae de afuera, no, el virus no nace en la casa. ¿Me entiendes? No, pues es que mira, Carleta, hay una parte de tu raciocinio que está equivocado. ¿Cuál? El virus llegó quedarse desde el extranjero. ¿Ya? Ya, de Wuhan. Una persona. Esa persona conversó con otra en algún lugar sin mascarilla. Ya. Y se la pasó. En algún lugar. ¿Puede haber sido en un metro? Sí. Ya. Entonces la declaración de Luis Engrange no va. Pero sin mascarilla. Sinovac. Ya, bueno. ¿De qué estás hablando? No sé, po. Que me queda una sola noticia antes de ir. Y esto tiene que ver con tu ida a la feria. Hay razones, según expertos, para comer lechuga todos los días. Ay, es fome. Es necesario y es suficiente. Vida, es vida. Es buena para los casos de estreñimiento. Pero ¿te acuerdas que una vez salió un estudio? Incluso me acuerdo que llamamos a una nutricionista y lo desmintió. ¿Qué qué? Que había salido un estudio en su momento. No, que hincha. Que la lechuga hincha. Mira, te voy a decir todas las cosas buenas que tiene. Tiene mucha fibra, así que ayuda a caso de tributo. Ayuda a mantener bajo control el colesterol. Bien. Sirve para aliviar el resfriado. Bien. Calma los dolores porque es sedante. Bien. Previene el cáncer porque tiene selenio. Bien. Y también, especialmente el cáncer de pulmón, próstata y colon. Combate la anemia. Bien. Ideal para los diabéticos. Bien. Tiene vitamina A, E, C, B1, B2, B3. Así, calcio, magnesio, sodio, potasio. Ayuda contra la osteoporosis. Tiene un papel importante contra la Alzheimer. ¿Contra la qué? La osteoporosis. ¿Cuál es tu lechuga favorita? Ah, te pillé. Costina. ¿Tú, Nano? No, la malaya es un... ¿Qué otra cosa? Mira, estoy preguntando por lechuga, me dice malaya. Se largó con la carne. Sí. O sea, ya, está bien. Carne con ensalada. ¿Qué ensalada? ¿Qué ensalada de lechuga? Marina. Estamos hablando de ensaladas, no de mariscos. ¿No dijo costina? Lechuga la marina. Lechuga marina. Eso es... Cocha yuyo. Eso es güero. Cocha yuyo. Oye, disminuye los cólicos menstruales también la lechuga. Mira. Y es ideal para perder de peso, porque aporta 15 calorías por cada 100 gramos. Eso sí. ¿Ya viste? ¿Compraste lechuga el otro día? Sí, ¿sabes cuánto me costó la lechuga? Ah, la lechuga marina es que tiene con la hoja como una ola. Ya, esa compré. 1.200 pesos. Una lechuga. ¿Y para cuántos días? No sé, pero ya, caro. Pero caro. Pero antes la lechuga en algún momento costaba 500 pesos. Me estáis tonteando. Es que el agua, la sequía ha hecho que todo suba de precio. Terrible. Vamos a una canción lechugona. Costina. Ah. Freaky girl. She said that I'm her all-time favorite. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día saludamos a Yolan. Esto no puede ser no más que una canción. Yolanda. Eternamente. Yolanda. ¿Qué Yolanda? Yolanda Montesino. Yolanda Sultana. Yolanda Sultana, está bien. Más conocida como la tía Yoli. ¿No hay más Yolanda? La calle Yolanda. Te recuerdo, Yolanda. La calle mojada. Yolanda, aquí en Providencia está la calle Yolanda. ¿Existe la calle Yolanda? Holanda. Ah. Ay, yo pensé que lo tuviera broma. A ver, ¿pero tú crees que yo me conozco todas las calles de Santiago? Te apuesto que Santiago debe tener alguna calle que se llama Yolanda. Así es, a secas. No, a mí lo que me carga, a propósito de calles, lo que me carga acá en Santiago, que las calles si tienen un nombre, pero después cambian de nombre. Ah, pasa mucho, sí. ¿Por qué? Es absurdo, sí. ¿Por qué me hacen eso? Pero yo cuando en llegué en Viña, cuando uno se llama Cinco Norte, se llama Cinco Norte hasta la muerte. ¡A morir! ¡A morir! Pero entonces como que no... No, pero vale, pero tienen un enredo muy raro. Yo nunca he visto una cosa como en Viña, la lo calle... Lo poniente y lo oriente. Sí, no, la calle que va con el... Ahora está el metro entre medio. Que se llama por un lado de una forma y para el otro lado se llama de otra. Pero porque son distintas calles, pero por hombre. Pero es la misma calle. Álvarez Diana. Tiene un bandejón al medio nomás. Pero no es cualquier bandejón, porque por ahí pasa el metro. El metro tren. Ya bueno, y en la Alameda, tú me imaginas que se llamará para adelante, para arriba de una forma, para abajo de otra forma. Porque tiene el metro abajo. Pero la Alameda... No, la Alameda cambia nombre no, 20 minutos. Yo lo único que te voy a decir, para que ustedes me entiendan, cuando yo recién llegué a Santiago con mi mochila llena de sueños a trabajar, ¿ya? Me mandaban a pautas a patita, po. ¿Ya? A patita. Y la pauta decía ya en la calle no sé cuánto. Y llegaba y la calle no existía. ¿Por qué? Porque cambiaba de nombre. ¿Cuántas veces me perdí y llegué tarde? Torde. Mario Kreuzberger y después Don Francisco. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo llegas tú? No, es verdad, sí, es verdad. Bueno, cosas que pasaron un 4 de enero en la historia. Se lanza Spirit, una sonda que llega a Marte, el 2004. El terremoto y el tsunami en Tailandia. ¿Te acuerdas? Se había producido el 24 de diciembre del 2004 y el 2005. Entonces, un día como hoy, he encontrado el cuerpo de la chilena, ¿te acuerdas? Sí. Francisca Cooper. Sí. Dramática toda esa historia. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, eso fue el 2005. ¿Qué más fallece Sandro? Mm. Por favor, ponte algo de Sandro. En honor. Para recordar. ¿De qué murió Sandro? Tenía cáncer. De corazón y pulmón, le hicieron un trasplante y murió por consecuencias de que no se recuperó de ese trasplante. El 2013 ocurre un día como hoy el atentado que le cuesta la vida al matrimonio Luke Lusinger Mackay. 2013. Mira cómo pasa el tiempo. Sí. El 2019 hay un. Sandro no lo encontraste, Sandro. Queríamos cantar. ¿Ah? ¿Cuál es esta? A ver. ¡Qué bonito! Tiene dos vueltas antes de empezar a cantar. Mientras te voy, digo. Sí. ¡Pero compadre! ¡Qué bonito! Y ahora sí. Nadie me daría dos días de vida. ¿Cómo te llamas esta canción? Por la forma en pena? Que me encuentro. Penas y penas hay dentro de mí. Qué bueno. Ya no hay alegría. Oye, y el 2019, hace dos años. Hasta otra. Ah, esta es buena. Esta me gusta. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. Ay. Que te puedo regalar. Ah. Muy bueno, Sandro. Ya, un homenaje a Sandro. Se cumple una nueva fecha de 11 años de su muerte. Ay, qué terrible cómo pasa el tiempo. Pedro Sabat, exalcalde, está de cumpleaños. Su hija, ahora senadora de Carambola, va a ir a saludarlo seguramente. Nora Cuevas, diputada de la UDI. ex alcaldesa de San Bernardo. Sí, lo que pasa es qué suerte que tuvo. Acuérdate que Nora Cuevas asumió como diputada cuando salió Belolio para asumir como ministro. Pero mira, Belolio Cuevas. Belolio Cuevas. Hablan de lo mismo. Bueno, Erika Olivera está de cumpleaños también hoy día. Y Tony. Oh, saludo grande a Erika. Tony Kroos, jugador de el Real Madrid, gran jugador. Que nació el 90, míralo. Y pasamos a revisar ahora actividades. Las actividades del día de hoy. Hay cosas que tienen que ver con la prueba PTU. La PTU. Que ya se realizaron. Revolución Democrática. Hoy Revolución día, Democrática. Democrática, hoy día a las muy temprano, 7:45 lo hicieron. Entregaron su respaldo a la candidatura independiente del alcalde Mauro Tamayo para que se vaya a la reelección. Están adelantando cosas. ¿Qué más cosas que van a ocurrir hoy? Gabriel Silver, que lo tenemos borrado Vista nosotros. Negra, ¿sí? No, Vista Negra, no. Nos pidió disculpas. Bueno, cuando acceda a una entrevista, mira, podríamos entrevistarlo. Mañana, esto. Podemos entrevistarlo porque va a entregarle hoy día a las 11 de la mañana una carta al presidente de la República. Escrita a mano por él, de puño y letra, con dibujito y cosas, para que en uso de las facultades que le entrega el artículo 32 del Código Sanitario establezca como obligación vacunarse contra el COVID. Mira, ahí tengo un tema interesante, la vacuna obligatoria, tal pero como su obligación inocularse contra otras enfermedades. Pero yo encuentro que, con todo respeto, ya llega un poco tarde lo que quiere hacer el diputado, pues como un saludo a la bandera, si ya el presidente dijo que era... Ya no puede echarlo para atrás. Voluntaria, bueno, y no sé qué más. Va a entregar la carta. Luis Mariano Rendón, que es lo que se dice, alguien catete. ¿Va a presentar otra acción judicial? Sí, hoy día contra el senador Felipe Jarboe, para que se califique como inconstitucional esta renuncia por vulnerar el artículo 60 de la Constitución vigente. Lo que pasa es que ahí yo creo, sin ser abogada, está equivocado el señor Rendón, porque no es inconstitucional. Bueno, pero se puede presentar la cuestión. Eso es lo que hacen. Que se le acepten de otra cosa. ¿Cómo nos fue? Ah, ¿verdad que vamos a eso? Espérate. Yo creo que medio veraniego está la cosa ya. A esta altura ya pero está. Pero si hoy día empezó el permiso para vacaciones, no hay excusa. Claro, pero la gente está... 600 votos. 600 votos. A propósito del permiso de vacaciones, ¿vas a utilizarlo? El 10% dice que sí lo va a utilizar para visitar familiares. El 18% quisiera, pero no puede. Por distintos motivos, tiene que trabajar, no tiene plata, qué sé yo. El 31% dice que no lo va a utilizar porque es una muy mala idea. Y el 41% sí, porque necesita una desconexión. Así que a ver, el 50% lo va a utilizar. Hoy un breaking news. Breaking news. Breaking news. Tengo dos. ¿Pero para cómo le dijiste? Breaking news. Breaking news. Breakdance. Oye, lo primero, el Banco Central reportó crecimiento de la economía chilena por primera vez desde el inicio de la pandemia. El IMACEC de noviembre fue de 0,3%. Y también, información relevante, se están registrando barricadas en el centro de Santiago, específicamente en la calle Manuel Rodríguez con la Alameda, altura del metro Los Héroes. ¿Esto es por la prueba? Lo más probable. Tan descansados los estudiantes. Oye, encontraron una calle Yolanda en Las Condes. ¿Viste? Pero esa Yolanda Prescotapo. Ni más ni menos. ¿Tú sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero desde la palma de tu mano?